Desde hace mucho tiempo, y ya lo sé, que los malos no son malos, ni los buenos son tan buenos, que hay menos risa que llanto, y que todo tiene un parecido desde hace muchos años. Y hasta este mismo momento. Pero lo que no sabía es que yo terminaría amarrándome a tu habla como un náufrago. Me gusta por clásica, me gustas por frívola, me gustas por mágica, por esa mirada que a veces me incita y a veces me calma, por esa manera de ser la primera. A veces me salva. Desde hace mucho tiempo, ya lo sé, que el camino es algo incierto y es mejor medir los pasos, que a veces somos muñecos de la suerte y el engaño. Hasta este mismo momento, desde hace muchos años. Pero lo que no sabía es que yo terminaría amarrándome a tus besos como un perro al mejor hueso. Me gusta por clásica, me gustas por frívola, me gustas por mágica, por esa mirada que a veces me incita y a veces me calma, por esa manera de ser la primera de todas mis ambiciones, por esa palabra que a veces me hunde y a veces me salva. Me gusta por clásica, me gustas por figura, me gustas por esa mirada que a veces me incita y a veces me calma, por esa manera de ser la primera de todas mis acciones, por esa palabra que a veces me hunde y a veces me salva.